Esther Vilar, El varón domado, capítulos 4 y 5. El horizonte femenino. Hagan lo que hagan para impresionar a las mujeres, los varones no cuentan en el mundo de éstas. En el mundo de las mujeres no cuentan más que las mujeres. Cuando una mujer observa que un varón se vuelve para mirarla, se alegra muy naturalmente. La alegría es tanto mayor cuanto más caro el traje o el peinado. Es una alegría comparable con la que siente un accionista por la lectura de unas cotizaciones positivas. No tiene, en cambio, importancia alguna que aquel individuo le resulte guapo o no, simpático o antipático, inteligente o estúpido. Tampoco le importan al accionista los colores de sus cupones. Pero si esa mujer nota que otra mujer se vuelve para mirarla, lo cual, a decir verdad, no ocurre más que en casos extremos, pues los criterios con que se miden recíprocamente las mujeres son mucho más despiadados que los que usan los varones, sabrá que ha llegado a la culminación. Para eso vive, por el respeto y la admiración, por el amor de las demás mujeres. Pues en el mundo de las mujeres no existen más que las demás mujeres. Las mujeres con que se encuentran al ir a la iglesia, en la casa paterna o en el supermercado. Las mujeres con las que charlan por encima de la valla del jardín. Las mujeres a cuyo lado pasan, sin atención aparente, en el trasiego de las compras por las calles elegantes o en las noches de fiesta. Las mujeres se miden a sí mismas con lo que piensan las demás mujeres, no con lo que piensan los varones. Lo único decisivo para ellas es el juicio de las demás mujeres, y por un comedido elogio de otra mujer renuncian gustosamente a todos los torpes cumplidos de sus amantes, que no pueden ser sino diletantismo. Pues los varones no tienen ni idea del mundo en el cual viven realmente las mujeres, y en sus hímnicos elogios se olvidan siempre de los puntos de vista principales. ¿Quiere eso decir que las mujeres no pretenden gustar a los varones? No olvidemos que estos son su base material. Pero como los varones no reaccionan prácticamente ante la mujer más que a simbolismos sexuales y a una cierta extrañación producida por el maquillaje, las necesidades masculinas se podrían satisfacer con mucho menos trabajo. Bastarían, por ejemplo, pelo largo, labios pintados, piezas de punto ceñidas, faldas cortas, medias transparentes y tacones. Las obras de arte femeninas que aparecen vivas por las elegantes calles de compras de París, Roma o Nueva York están fuera del alcance de los deseos y de la comprensión de los varones. Hace falta mucha cultura para colocar y matizar bien el sombreado de un párpado, y hace falta verdadera especialización para escoger un lápiz de labios determinado y la técnica adecuada para optimizar la aplicación de la sustancia, con pincel o directamente, en estratos o no, o para conseguir una razón óptima entre los efectos secundarios deseados y no deseados de unas pestañas artificiales, y para que al final todo armonice en la persona y con el vestido, la estola, el abrigo y la iluminación. Un varón no tiene sensibilidad para eso. Ni siquiera tiene cultura alguna en el terreno de la máscara femenina. Consiguientemente, es incapaz de estimar de un modo adecuado, según toda su grandeza, esas obras de arte ambulantes. Para poseer esa cultura hacen falta tiempo, dinero y una pobreza intelectual infinita, presupuestos que solo se dan en las mujeres. Dicho de otro modo, una mujer nunca querrá impresionar a un varón más que en la medida necesaria para que se quede con ella y la alimente, desde luego que en el sentido más amplio de esa palabra. Todo lo que por encima de eso invierte en sí misma apunta a las demás mujeres. La mujer no atribuye al hombre más valor que el de su función alimenticia. Cuando una empresa intenta contratar un especialista destacado, le echa pacientemente cebo tras cebo hasta que pica. La empresa sabe que una vez firmado el contrato, recuperará con creces todo lo invertido. El contrato le mantendrá siempre en la mano el mango de la sartén. Lo mismo pasa con las mujeres. No sueltan las riendas a su hombre más que lo justo para que éste prefiera por escaso margen quedarse a su lado que ver denunciado el contrato. En general, la comparación de una mujer con una gran empresa funciona bastante bien. Del mismo modo que una empresa es un sistema neutro para la maximización de las ganancias, así también la mujer está vinculada sin amor personal, sin maldad y sin odio al varón que trabaja para ella. Si el varón la abandona, ella se sume como es natural en el miedo, pues es su existencia económica lo que queda en el aire. Pero se trata de un miedo racional, con causas racionales, y que no se puede compensar más que racionalmente sin que puedan abrirse abismos de ninguna clase. Se puede compensar, por ejemplo, contratando a otro varón. Por lo tanto, ese miedo no tiene nada que ver con las sensaciones de un varón que se corroe a sí mismo con celos, sentimientos de inferioridad o autocompasión. Como un varón no abandona nunca a una mujer más que por otra mujer, y jamás para ser libre, la mujer no tiene motivo alguno para envidiarle, y aún menos para ponerse celosa. En opinión de la mujer, el varón que la abandona no mejora nada su posición. La mujer abandonada contempla, en la perspectiva de una pequeña empresa a la que la competencia ha arrebatado a su mejor trabajador, la aventura existencial que experimenta su hombre con su nuevo amor por otra mujer. No hay más remedio que molestarse en buscarle sustituto aprovechable. La amargura del amor es, pues, para la mujer, en el mejor de los casos, el sentimiento de haber perdido un buen negocio. Por eso, es absurdo que un varón se mantenga fiel a su mujer solo porque ésta, a su vez, no le engaña con otros varones de su ambiente, que en opinión de él mismo son mucho más atractivos. ¿Y por qué va a engañarle mientras él trabaje bien para ella y le posibilite así las satisfacciones que realmente importan? La fidelidad de la mujer no tiene, en principio, nada en común con la fidelidad de un hombre. A diferencia de los varones, las mujeres son casi insensibles al aspecto externo de su compañero. Cuando una mujer flirtea con el mejor amigo de su hombre, no desea sin lugar a dudas más que irritar a la mujer de éste, no a su propio marido, pues lo único que le importa son los sentimientos de aquella otra mujer. Si le importara el hombre de la otra, no permitiría que se le viera tan claramente. Las nuevas prácticas sexuales de grupo no son más que una variante del flirt, completamente superado en varios ambientes sociales. Tampoco en la sexualidad de grupo le importa a la mujer nada más que las demás mujeres y no los varones. La historia está llena de anécdotas de reyes y príncipes que se solazaban con varias amantes simultáneamente. Apenas hay historias parecidas acerca de potentados femeninos. Una mujer se aburriría mortalmente si tuviera que practicar erotismo de grupo solo con varones. Siempre ha sido así este asunto y no cambiará nunca. Si las mujeres reaccionaran al aspecto físico de los varones, la publicidad lo habría aprovechado desde hace tiempo. Como gracias al dinero que ganan los varones para ellas, las mujeres tienen más capacidad adquisitiva que los varones, las estadísticas al respecto son concluyentes, los fabricantes intentarían muy naturalmente estimular la venta de sus productos mediante fotografías y cortos publicitarios que mostraran varones robustos y hermosos, rebosantes de caracteres sexuales secundarios. Ha ocurrido al revés. Las agencias publicitarias presentan por todas partes hermosas muchachas que tientan a comprar viajes, forfé, automóviles, polvos de limpieza, televisores o dormitorios. Los productores cinematográficos han empezado ya a descubrir que es perfectamente posible presentar a las mujeres amantes feos como Belmondo, Walter Matthau o Dustin Hoffman. Los varones, que generalmente se valoran muy poco en cuanto a lo físico y solo excepcionalmente se consideran hermosos, pues hermosura para ellos quiere decir mujeres, se pueden identificar más fácilmente con actores feos. Con que los principales papeles femeninos sigan desempeñados por hermosas estrellas, las mujeres consumirán estas películas de protagonista feo con el mismo gusto que consumieron las de Rock Hudson, pues lo que realmente les interesa son las actrices del filme. Esta circunstancia ha podido quedar oculta a los varones porque estos asisten constantemente a la difamación de una mujer por otra. Como constantemente oye a su mujer criticar la nariz corva, los pechos caídos, las piernas torcidas o las grasas caderas de otra, tiene que suponer, lógicamente, que las mujeres no se pueden aguantar las unas a las otras, o por lo menos, no se encuentran recíprocamente el menor atractivo. La interpretación es, naturalmente, errónea. Se consideraría loco al empresario que constantemente elogiara ante sus empleados las empresas competidoras. Sin duda, perdería pronto a sus mejores trabajadores. Los políticos tienen que representar ese mismo tipo de comedia de las mujeres y declararse recíprocamente diabólicos. Y sin embargo, no hay duda de que si tuviera que ir desterrado a una isla desierta, Nixon preferiría mil veces la compañía de Kosygin o la de Fidel Castro que la del contadísimo hombre de la calle que le ha procurado su mandato. Pues Nixon no tiene absolutamente nada en común con el hombre de la calle. Si se lo pudieran permitir económicamente, las mujeres convivirían sin duda con otras mujeres antes que con varones, y no porque todas ellas sean lésbicas. Lo que los varones llaman predisposición lésbica de la mujer tiene presumiblemente poco que ver con el impulso sexual de las mujeres. No. Lo que pasa es que los dos sexos no tienen prácticamente ningún interés en común. ¿Qué, pues, mantiene a las mujeres junto a los varones si no el dinero? Estando entre ellas, tendrían mucha comunidad, pues el intelecto y la vida emocional de las mujeres se han detenido en un estadio primitivo, o sea, general, y apenas hay mujeres individualistas o de tendencia extravagante. Es fácil imaginar qué estimuladora vida tendrían entre ellas. Tal vez fuera incluso una vida paradisíaca, aunque a un nivel espantosamente bajo. Pero ¿a quién iba a molestarle la escasa altura de ese nivel? El bello sexo. Un observador extraterreno pensaría sin duda que el varón es el ser más digno de veneración que hay en este planeta. En todo caso, está fuera de duda que lo consideraría mucho más atractivo que la mujer, por ejemplo, pues el varón tiene dos excelencias respecto de la mujer: es hermoso y es inteligente. Ha hecho falta una discusión secular de todos los criterios para que la mujer se convierta en el bello sexo. Ya el mero hecho de que es más tonta que el varón bastaría para refutar esa afirmación absurda. Un ser humano tonto no puede ser hermoso, a menos que el juicio se base meramente en el carácter animal del hombre. Y hay que subrayar que es principalmente el varón el que comete la falta de juzgar a la mujer según criterios que equipara el ser humano y el animal. Esa reducción es seguramente necesaria, porque la mujer no tendría ni la menor posibilidad de ser considerada bello sexo dentro del grupo Homo sapiens propiamente dicho. Como veremos, el varón necesita a la mujer para someterse a ella. Y con objeto de no tener que despreciarse a sí mismo, lo intenta todo para dotar a la mujer de cualidades que justifiquen su propia sumisión. Como la mujer no ha puesto nunca a prueba su inteligencia, le es difícil al varón considerarla inteligente. Aunque algunos intentos ha hecho, incluso en este sentido, con la invención del concepto de intuición femenina. Consiguientemente, la proclama hermosa. Los criterios estéticos imponen la actitud de la subjetividad, y todo juicio estético es un acto de libertad personal. Pero la subjetividad se convierte fácilmente en coartada y el varón se deja esclavizar también con facilidad. El simple hecho de que la mujer se arregle de un modo destinado a atraer todas las miradas le basta al varón para suponer que su motivo tendrá. El varón cree que la mujer es hermosa porque ésta misma se gusta y le agradece que le permita encontrarla hermosa. La mujer facilita esa tendencia con un truco especial. Como el ideal supremo de la mujer vivir sin trabajar y sin responsabilidades, coincide con el del niño, la mujer imita al niño. Los niños son conmovedores en su indefensión. Tienen un gracioso cuerpecito de graciosos, reducidos miembros y sus graciosos y pequeños cojinetes de grasa mantienen tensa una piel tersa, tierna, joven. Es fácil hacerles reír, siempre se comportan con gracia. Son una miniaturización del adulto. Y como no pueden ganarse su sustento, es obvio que hay que procurárselo y apartar de su camino todos los obstáculos. Hay un mecanismo biológico que asegura todo eso, y una especie que dejara morir a sus crías se extinguiría ella misma. La mujer intenta representar ante los que la rodean, durante el mayor tiempo posible, el papel de la dulce niñita. Para ello, utiliza una cosmética refinada que tiende a conservarle su baby look y una conversacioncilla dulce e indefensa protagonizada por expresiones de asombro, sorpresa y admiración. ¿De verdad? ¿A que no? ¿Ah, sí? ¡Estupendo! Pues conservando su rostro infantil y su actitud de indefensión, apela a la protección del varón y le mueve a curar de ella. Como todas las iniciativas autónomas de la mujer, ese cálculo es tan memo y tan miope que parece milagroso que a pesar de todo le salga bien. En efecto, si sigue propagando como ideal de belleza femenina el rostro del lactante, tiene que encontrarse en un callejón sin salida no más tarde a lo sumo de los 25 años. Todos los trucos de la cosmética, incluidos los consejos que dan las revistas femeninas, por ejemplo, tener cuidado al pensar con las arrugas que eso produce y al reír evitar las patas de gallo y el fruncido de las comisuras de los labios, son impotentes para evitar que a esa edad la mujer tenga un rostro adulto. Mas, ¿qué va a saber hacer con una mujer adulta este varón que ha sido amaestrado para que solo considere hermosas, amables y necesitadas de ayuda a las dulces muchachitas del ideal propagado? ¿Qué va a poder hacer con una mujer cuyas antiguas redondeces, lisas y tensas, se han convertido en grasas temblorosas cubiertas por una epidermis relajada y blancuzca? ¿Con una mujer cuya voz no tiene ya el timbre de la infancia, sino que se ha agriado? ¿Con una mujer cuya risa no es ya espontánea y alegre, sino entrecortada y relinchante? ¿Con una pelmaza cuya charlatanería, tonta hasta repeler, como se puede apreciar ahora que no se vale ya de una boquita infantil, le destroza los nervios y en cuyo rostro los sorprendidos así y estupendo conjuran cada vez más infrecuentemente la expresión del ingenuo asombro y cada día con mayor frecuencia la de la oligofrenia? La momia pueril no desencadenará más sueños eróticos. Y así podría creerse que se acabó su poder. Pero como se ha dicho, las cuentas de las mujeres cuadran a pesar de eso. Y ello por dos razones. Primera, que por medio de los niños que han dado a luz pueden seguir fingiendo indefensión. Y segunda, porque en el mundo no hay bastantes mujeres jóvenes. Es evidente que si pudieran elegir, los varones cambiarían gustosamente sus bebés mujeres convertidas en adultas por otras más jóvenes. Pero como la razón numérica entre los dos sexos es aproximadamente 1 a 1, lo que quiere decir que no todo varón puede contar en todo momento con una mujer joven, y como por otra parte necesita imprescindiblemente una mujer en su vida, se queda con la que tiene. Todo eso se puede probar fácilmente. Cuando puede elegir, el varón elige indefectiblemente la mujer más joven. Marilyn Monroe o Liz Taylor quedaron pasadas en cuanto les fue por primera vez imposible estucar del todo sus arruguitas. Los varones se fueron sin más a la taquilla de cine que presentaba a otra más joven. Pues bien, el que se lo puede permitir practica esa elección no solo entre cines, sino también en la vida. Los managers del mundo financiero y del espectáculo sustituyen sistemáticamente con otras más jóvenes sus mujeres que ya han cumplido el servicio marital. Y como las despiden con buenas indemnizaciones, a nadie le parece mal. ni siquiera a las interesadas, que se alegran probablemente de perder de vista a aquel varón en condiciones tan lucrativas. Pero solo los ricos se pueden permitir ese lujo. Cuando un pobre ganapán se hincha y toma una segunda mujer joven, en un momento de exuberancia y ceguera, puede estar seguro de que la perderá muy pronto, porque el dinero que gana no basta para mantener a dos mujeres, y los niños, que también la segunda querrá tener. Cuando una mujer joven y hermosa puede elegir entre un hombre mayor y otro más joven que tengan ambos los mismos ingresos, elige siempre al más joven, no porque la juventud de éste influya en ella por vía estética o simpatética, sino porque probablemente podrá alimentarla durante más tiempo. Las mujeres saben exactamente lo que esperan de un varón. Por eso saben también cómo tienen que decidirse. Se puede asegurar que jamás ha ocurrido que una mujer haya preferido un hombre pobre de 20 años a un hombre rico de 40. Es una gran suerte para las mujeres adultas que los varones no se consideren hermosos. Y eso que la mayoría de ellos lo es, con sus cuerpos tensos, entrenados por el trabajo, sus amplias espaldas, sus piernas musculosas, sus melodiosas voces, su risa cálida, humana, su expresión inteligente y sus movimientos equilibrados, porque tienen sentido. Los varones superan todo lo que puede ofrecer la mujer, incluso desde el punto de vista puramente animal. Y como trabajan, a diferencia de la mujer, y utilizan constantemente su cuerpo con sentido, éste sigue manteniéndose hermoso durante más tiempo que el cuerpo de la mujer, que a causa de la falta de entrenamiento decae rápidamente y pasados los 50 años no es ya más que un montón desordenado de células humanas. Obsérvese por la calle el aspecto de las mujeres de 50 años dedicadas a sus labores y compáresele con el de los varones de la misma edad. Pero los varones no saben que son hermosos. Nadie se lo dice. Es corriente disparatar acerca de la gracia de las mujeres, del conmovedor atractivo de los niños, del encanto del mundo animal. Pero cuando se trata del varón, se elogia a lo sumo su valentía, su coraje, su resolución, en suma, las cualidades que se refieren a su utilizabilidad para los fines de las mujeres y no a su aspecto externo. Probablemente no hay, aparte de los tratados médicos, ninguna descripción del varón que se ocupe largamente de la forma de sus labios, del color de sus ojos bajo tal o cual iluminación, de la abundancia de sus cabellos, de la suavidad de sus tetillas o de la equilibrada regularidad de su escroto. Y el varón mismo se asombraría y se divertiría muchísimo si se le elogiara por esas características de su cuerpo. El varón no está acostumbrado a que se hable de su aspecto. La mujer adulta, que suele ser fea y tendría, pues, motivo suficiente para darse a la admiración del varón, tiempo para ello le sobraría, no le ve siquiera. No por malicia, ni menos por cálculo, sino porque para ella el varón es una especie de máquina que produce valores materiales. Y nadie juzga a una máquina por sus valores estéticos, sino desde puntos de vista funcionales. Lo mismo piensa el varón y así se juzga a sí mismo. Los varones están tan intensamente insertos en el proceso de trabajo y quedan tan desgastados cada día por la permanente lucha competitiva que no pueden contemplarse con distanciación. Pero ante todo, lo que pasa es que los varones no quieren siquiera saber si son hermosos o feos. Para que su lucha tenga sentido, son las mujeres las que tienen que ser hermosas, desvalidas, adorables. Por eso, a falta de definición precisa de sus contradictorias impresiones, las llaman el bello sexo.